cnqradio.com con notas exclusivas. Buen día, Andrés, ¿cómo le va? Bien, bien. Pero no, mire, yo supongo que esa foto obviamente habrá sido una foto circunstancial, simplemente, que no, no tendrá ningún mensaje político, ¿no? ¿Será? Además, por supuesto que reacciono porque yo vengo trabajando desde el radicalismo a nivel nacional, hemos creado una línea intransigente en la cual entendemos que debemos pronunciar nuestra posición progresista del radicalismo, no volver a equivocarnos como las experiencias que hemos tenido con De Narváez, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo es un partido nacional y popular que representa a los desposeídos y a los sectores más vulnerables, y que tiene un proyecto nacional y popular que nada tiene que ver con el PRO, ni a nivel nacional ni en ningún distrito, ¿no? Es decir, naturalmente Mauricio Macri representa a las corporaciones, no a los más desposeídos. Y lo digo, mire, yo tengo una amistad con él, inclusive yo tengo un conocimiento, como lo tengo con Miguel del Cel, excelente, anoche hemos hablado por teléfono, pero yo entiendo que no tenemos que bajar la guardia en este sentido. Y en la provincia tampoco, supongo que esa foto simplemente ha sido una foto circunstancial, pero yo estoy, me he opuesto también que en San Isidro el intendente Pose haga acuerdos con el PRO, porque entiendo que el radicalismo es un partido nacional y popular que va a tener su propio candidato a la presidencia y que va a tener los legisladores nacionales, y es el único que puede crear una alternativa y controlar al gobierno por la representación que tiene en senadores, en diputados, en las provincias como gobernadores exitosas como la que tenemos en Corrientes, o bien en la presencia territorial que tiene, la cantidad de intendentes que tenemos en el país. Por eso es que tenemos que trabajar nosotros por una alternativa. Ahora, si alguien, no vamos a empujar el carro de ningún candidato individual como puede ser alguno del PRO, a eso me refería. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.